gente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y al sol. El asfalto te derrite. La playa, solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol. Un aire acondicionado para tus oídos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está cada uno de ustedes? Aquí comenzamos esta nueva temporada de Peor para el Sol, temporada de verano, en este nuevo 2013. Feliz año nuevo para todos. Igualmente, Guillermo Amaro. Muchas gracias. ¿Cómo anda, Alejandra Sigliano? ¿Bien? Muy contenta de estar acá. Nos tomamos dos domingos de descanso, pero bueno, acá al pie del cañón, con aparentemente nuevos oyentes, que esperemos que estén del otro lado, y los de siempre. Nuevos oyentes, nuevo año, nueva escenografía, como ven ustedes. Todo nuevo. ¿Cómo anda, Romina Nieva? Muy bien. ¿Bien? ¿Y ustedes cómo andan? Con calor. Con calor, ¿no? Está es pesadito, verano, ¿no? Está pesadito. Romina Pinto. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Se escucha, sí. ¿Ahora sí? Tiene que alejarse un poquito porque saturó. ¿Tengo que alejarme o acercarme? Alejarse un poquito. Ah, bueno. Ahí está. Es como una histeriqueada al micrófono. Claro, ¿viste? Claro, sí. Hay que histeriquear un poquito al micrófono. Sí, hasta encontrar el punto. Exactamente. Bien lo dijo ella, hasta encontrar el punto. Bueno, feliz 2013. Gracias, Romina Pinto, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Muy contento de que se reincorpore. Sí, aquí al me aire, reintegré, ¿eh? Es como, claro, una vacación así de reflexión. ¿Viste cómo hacen las bandas que se toman un tiempo y después se juntan? Y volví, bueno, claro. Y volvimos con todo. ¿Reflexionó? Sí, obviamente, bien, obviamente. Bueno. Yo en realidad me pregunto, ¿cómo vas a hacer vos con tres mujeres? Sí, es lo ¿no? que no lo había pensado, pero era lo que me avisan. Estás todo, rodeado, Amaro. Es complicado. Menos mal que lo tengo a mi compinche Walter Fuentes aquí en la operación técnica. ¿Cómo anda? ¿Bien? Pero te separa un vidrio de él, ojo. Me separa un vidrio. Estoy un poco solo, me siento, Walter. Te digo, vos mirá cada tanto para acá. Si no yo pasa te, nada. Te levanto la mano así, es porque necesito ayuda. Bueno, aquí estamos, 6 de la tarde, 6 minutos. Bueno, ¿llegaron los reyes? ¿La visitaron los reyes o no? Ah, a mí no. No. Ya no nos visitan. Bueno, ustedes... lo que se pide es muy complicado. Claro, también es el pedido, ¿no? O ustedes se portan muy mal. No, igual, sí, hay gente que necesita esto de los Reyes Magos todo el tiempo, ¿no? Como cada año reivindicarse. Sí. A veces está bueno, a veces no, qué sé yo. Sí, depende. Hay gente que fantasea con esto de la imagen de los tres Reyes Magos. A ver, por ejemplo. No, bueno, has visto en las redes sociales de esta cosa de me vienen a visitar Melchor, Gaspar, Baltasar y cosas. Sí. Pero o ya Baltasar es muy trillado. Hay también una fantasía. Sí. Así que bueno. Bueno. Me llamaron lo que terminó la conversación. Se pone incómodo. Sí, la verdad. Pero, que... ¿Qué verano que vamos a tener? Hablaba de la inocencia de los Reyes Magos. Esto me sale con las fantasías. No, bueno, pero bueno, es así. Está bien. Es así. Para todas las edades, Reyes Magos, ¿entiendes? Sí, entiendo, para todas las edades. Igual hay todo un simbolismo con esto de los Reyes Magos y las ofrendas, ¿no? Cada uno tenía una ofrenda distinta. Y bueno, hay todo un simbolismo que no lo sé, otro día te lo averiguo y te lo cuento. Pero es interesante. Con el tema de los regalos. Sí, el tema del oro, del incienso, la mirra, todo tenía un simbolismo importante, ¿no? Esto del oro, la abundancia, pero también el incienso desde lo simple. Serían como condimentos para la vida de uno, ¿no? Ah, mira vos. Algo así. Bueno, estaría bueno profundizar después. Tres condimentos para la vida de cada uno, eso podríamos pensar después. ¿Qué queremos para nuestro 2013, no? Ese es otro tema, te digo. A ver, ¿qué nos vamos a proponer para el 2013? ¿Cuáles de esas cosas vamos a terminar cumpliendo? ¿Qué cosas nos propusimos en el 2012, a esta altura de 2012? Las ¿cuántas cosas te propusiste ¿Y cuántas cumpliste de las que te propusiste? Sí, sí, es verdad. Sí. Todo, en lo que es la mitología china, viste que es el año de la serpiente. La serpiente. Y viste que la serpiente va cambiando de piel, va... Entonces, bueno, vamos a tener que empezar a romper esquemas y animarnos a otras cosas, ¿no? Y se hacía una referencia de que en el 2001 también fue el año de la serpiente. Ustedes saben la crisis. Claro, la crisis. Recuerdan, ¿no? Sí, bueno, entonces tratemos de que... esta vez la transmutación sea positiva. Claro. Sí, que sea positiva, exactamente. No, porque hoy hoy leía por ahí en algún lugar a una persona que decía que siente que cada vez que empieza un año nuevo es como que le dan a uno un cuaderno en blanco que uno lo tiene que empezar a llenar. Pero en realidad yo pensaba que eso también puede pasar. No tiene por qué ser el primero de enero eso. Es simbólico. Uno busca una fecha, digamos, también como para hacer esa especie de balance. Pero hay muchos ciclos dentro del año, muchos periodos, muchas etapas que uno va viviendo también. Y bueno, hay gente que, por ejemplo, también ha sufrido enfermedades o algo y toma su nueva vida o una nueva etapa cuando se pudo recuperar, ¿viste? Entonces, es muy personal. Mismo las fiestas como que te da el clima ese como para decir, bueno, ahora arranco tal cosa o cambio tal otra. Verdad. El borrón y cuenta nueva, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Sí. Que después es difícil mantenerlo a medida que van transcurriendo los meses. Claro, claro. Por eso guarda con las promesas, ¿no? Claro, guarda con las promesas. Cuidado. Sobre todo, a veces es importante hacerse las promesas uno mismo. Claro, ¿no? Y no la autoexigencia extrema. Uno tirar deseos al viento, sí, proponerse es cosas, verdad. Desearlas, lucharlas, pero sin autoexigencia. Y si no se da y si, bueno... Algo siempre positivo se va a sacar, ¿no? No, seguro, seguro. Así que bueno, aquí estamos hasta las 8 de la noche, en este atardecer de domingo, hoy a pleno sol. A veces se cubre un poco con las nubes, pero pero bueno, está a pleno sol, la verdad. Hace calor, está bravito el tema. Vamos a comenzar el programa de hoy, hasta las 8 aquí estamos en Peor para el Sol, quédate, podés llamarnos al 466-6559. Y bueno, aquí estamos, me va a contar Pinto después lo de la fantasía de los Reyes Magos. Bueno, vamos arrancando, ya sabes que Riquelme no va a estar en Boca, no va a jugar en Boca. Oh, claro, pero si a Boca lo pasan siempre a esta hora. Quiere escuchar el programa, Riquelme, por eso no va a jugar en Boca. Quiere que vas a escuchar claro, el programa. Claro, se juega siempre a las 6 Boca. Es fan número uno del programa, ya podemos afirmarlo. Bueno, quédate hasta las 8 de la noche, esto es Peor para el Sol. Ponerle una cautelar a la depresión del domingo y quédate con nosotros. Ahí estaba lo nuevo de Ilya Kuryakin de Valderrama, es de su último disco, Chances, disco que arrasó con los rankings. No sé si ustedes le llevan el apunte a los rankings que sacan los medios, los diarios. Sí, le llevamos el apunte. Bailamos también, ¿no? Con también, temas, también, claro. Por supuesto. No los reconocía como los Ilya Kuryakin. Sí, el disco nuevo. Volvieron los chicos al ruedo. Así es, salió como mejor disco del año en varias encuestas. Está bueno. En suplementos de rock. Bueno, seguimos 18 horas, 18 minutos. Seguimos con información que trae Alex Siciliano aquí a nuestra tarde. Para compartir con todos ustedes, para los que nos quedamos en Moreno, los que nos quedamos en Buenos Aires, que no podemos ir a ningún lado porque la platita no alcanza o no nos dan las vacaciones en el trabajo, bueno, algunas alternativas para pasarlas un poquito mejor. Y bueno, a partir de mañana, lunes 7 de enero, arranca nuevamente también un nuevo ciclo de La Bomba del Tiempo. Ah, sí, esto es muy interesante. Siempre tengo ganas de ir, pero nunca. Está buenísimo. Sí, Santiago Vázquez y sus 16 músicos en escena nos invitan ahí en el Centro Cultural Conex, muy cerca de la estación de Once, a bailar, a saltar, a movernos al ritmo de los tambores. Ellos tienen una forma muy particular. Santiago los dirige a través de señas a los percusionistas. Entonces van pasando de improvisan, pero a la vez van pasando de distintos ritmos, de distintas intensidades, y se arma como una especie de... Yo fui a una. Mirá. No en el Conex, en un predio más grande, en el Dorrego creo que había sido, y se arma una especie de... No sé, de sí, colectivo, una masa colectiva, viste, todos en trance, parecés en un momento que entras en trance al ritmo de los tambores. Así que todos los lunes del verano van a estar a partir de las 19 horas ahí en Sarmiento 3131 en el Centro Cultural Conex para bailar con Santiago. Sarmiento 3100 queda cerca de 11, entonces. Queda muy cerca de 11, serán unas 5 cuadras, más o menos. Vamos caminando. Sí, a pasito. Y a las 19 horas arranca temprano, cosa de que, bueno, los que... Se puede volver después. Se puede volver temprano, para los del oeste que tenemos tanto problema para viajar. Que te da fiaca, viste, claro. Entonces, salí del trabajo, si te da el tiempo, y mandate para allá para bailotear un poco. Está bueno. A ver si voy este año. Es sí. Una experiencia interesante. Además, los tambores, es verdad, es se genera un clima contagioso totalmente. Es así. Sí, y además el cuerpo se pone, no hay una forma de bailar, no hay un paso que seguir, sino es dejarse llevar y ver el cuerpo para dónde se dispara, y eso es lo muy interesante, no es que está siguiendo una coreografía pautada, que no me sale el pasito del caballo, por ejemplo, ¿viste? Capaz que a Guille le sale, vos sabés. Le sale perfecto, lo estoy practicando desde diciembre. Igual. Sí. Igual se quiere filmar para subirlo a YouTube. Claro, para... Y los tambores son muy ancestrales, o sea que es verdad, vale cualquier movimiento, es sentirlo, digamos, es como el latido del corazón. Yo lo relaciono con los latidos del corazón. Es verdad. Y después tenemos para los fanáticos de Harry Potter, atenti, que ya arrancó en diciembre y sigue hasta principios de marzo, la muestra de Dolores Avendaño, que es la artista... La dibujante. Que realizó los dibujos y las ilustraciones de toda la versión hispanoamericana de la saga de Harry Potter, de los libros. Es argentina la chica. Y bueno, entonces, pero además de lo de Harry Potter, que hizo conocida, ser la ilustradora de los libros de la versión hispanoamericana, pero también ella tiene una amplia trayectoria en lo que es artes plásticas. Desde muy chiquita viene dibujando. Entonces expone una mezcla de todas sus obras, de todas sus etapas, además de lo de Harry Potter. Esto se da en el Museo de Arte Decorativo. Hay que irse hasta Capital, ¿viste? Las cosas, hay que moverse un poco, pero bueno. El Museo de Arte Decorativo queda en Avenida Libertador al 1900 y la muestra se llama Fantasía y Realidad en el Museo. Así que los que quieran ver lo de Harry Potter, los originales, porque ella también comenta que los originales en papel, nunca lo hace en computadora. Ella trabaja con papel, con papeles de calcar, carbónicos. Después que tiene ya una idea casi definitiva del dibujo, recién lo escanea y lo transforma en arte digital para, por supuesto, mandarlo al cliente, para que se pueda hacer impreso el trabajo. Pero ella, su trabajo es artesanal. Artesanal, claro, una técnica artesanal. Papel y lápiz, papel blanco y lápiz. Y dice también que ella casi nunca usa el Photoshop para retocar sus obras. Así que bueno, interesante. Los que quieran ir a verlo, ahí en el Museo de Arte Decorativo. Igual hay tiempo hasta marzo, hasta principios de marzo, así que para una muestra para todo el veranito. Sí, igual hay que, porque viste que uno deja pasar, porque dice, hasta marzo está... Claro, claro, después se te viene encima la fecha. Sí. Después se termina y no fuiste. Por eso en verano hay que ser dinámico, es así. Hay que andar de acá para allá. Hay que tomar la decisión y ir. Sí. Ir, cerrar los ojos y ir. No, sí, decir, sí, hay que bueno. Aunque llueva, aunque no, está bien. Aunque llueva, por aunque supuesto. Todo, obviamente. Sí, obviamente, no vamos a acabar por una lluviecita. No, por pero, favor. Por favor, habráse visto. Después vamos a empezar a pedir también... que nos manden para que difundamos las actividades que haya localmente. Está medio como quedado, me parece, la cosa acá en Moreno. Sí, el verano, viste, un poco... Nos aplasta un poquito a los morenenses, pero bueno. Pero poco va a empezar a moverse, seguramente. Así que cualquier grupo o artista que esté haciendo alguna actividad, la vamos a tratar de difundir aquí por Peor para el Sol. Así es. Bueno, ahí tenemos algunos datos de la agenda de espectáculos con Alejandra Sigliano. Y bueno... ¿por qué me dice de la lluvia? No, porque bueno, viste que en verano hay lluvias, esas lluvias de verano son chaparrones fuertes, ¿no? Pero a veces te genera esa fiaca, pero uno tiene que salir igual, ¿viste? Por nada en particular. Ah, bueno. No, por nada en particular. Bárbaro, bueno. Seguimos con un poquito más de música aquí en la tarde de este domingo, 6 de enero. Hasta las 8 estamos en Peor para el Sol. Y Walter Fuentes está en la operación técnica, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos. Otra vez, pero eso ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde. Sé que ya no puedo remediarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Hoy mi plan es pagar platos rotos. Desde luego yo jamás rompí tus fotos. Si te pierdo acierto, si te tengo me equivoco. Solo pensarlo creo que floto. Dime por qué te cuesta tanto darme un poco. Echarle agua a esta flor de loto. Quitarme la pintura detrás de los focos. Parece mentira, la verdad te ha vuelto loco. Sé que no podría borrar lo sucedido, los errores tuyos, los errores míos. Sé que no podría moverte con lo mismo. Lo único que te estoy pidiendo es... Solamente quiero verte, solamente quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte, cuándo voy a poder verte. Solamente quiero verte, solamente quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte. Sé que cometimos hasta lo imposible y ya nada podemos remediar. Pero sé que yo soy tuya y que tú eres mío. Eso no se puede evitar. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. solamente quiero verte, solamente quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte, cuándo voy a poder verte. Solamente quiero verte, solamente quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte, cuándo voy a poder verte. Peor para el sol. Un programa para escuchar sin protector solar. Salgan al sol. Bueno, ahí estaba La Mala Rodríguez junto a Julieta Venegas haciendo Tiempo para Pensar. Sí, Romina Pinto tiene algo para comentarnos, ¿no? Sí, tengo algo para comentarte interesante. Las noticias que traje para comentar están relacionadas al ámbito de salud, ¿sí? Salud. Sí, me motivó la salud, bueno, y traje esto para compartir. Y en esta fecha, viste que uno dice mucho salud. Sí, claro, el contexto, Amaro, vos, cualquier cosa te viene bien, es justificativo. Igual, viste que él es muy sano en radio, él trae su jugo. De naranja. Eso hay que destacarlo porque no se vayan a creer que trae de repente una sidra. Lo hace mi mamá. Ya sabemos, vos indagás en el tema y vos sabés que se genera un hielo adentro de la botella. Que él solo no lo va a conseguir nunca, si no es con su madre. Claro, esa debe ser perfecto. Es medio psicológico el tema, sí. Bueno, no, te comento. ¿Por qué aclarás en la radio, sano? En la vida también. Bueno, porque hay ámbitos y ámbitos, no sé, en la vida, Mario, no sé. Nosotros lo conocemos en todos los ámbitos. Hay que estar muy seguro para decir que en otros ámbitos no haces eso. Bueno, no, tiene que ver con la gente celíaca, las personas que son celíacas, porque se busca evitar la discriminación que sufren los celíacos. Es por eso que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto en el cual se contempla a estas personas desde la acción de que todos los restaurantes, buffet, kioscos, tienen que tener alternativas para los celíacos. Bien. Ustedes saben que la gente que padece esta cuestión no pueden consumir productos que tienen que ver con trigo, avena, cebada y centeno. El resumen es el TAC. El TAC. ¿Sí? Así que bueno, es interesante porque son leyes que están... que están ahí, ¿no? En la nebulosa, pero que en realidad tienen que ser implementadas y desde lo cotidiano, ¿no? Así que bueno, a partir de este año parece ser que se va a hacer foco en los restaurantes de la provincia de Buenos Aires. En Capital ya hay opciones, pero siempre a provincias como que nos cuesta. Claro, cuesta, ¿no? Pero bueno. Sí. Así que bueno, van a haber mayores controles para que los locales de gastronomía puedan ofrecer entonces alimentos aptos para estos clientes. Y sucede también que a veces se descartan del menú porque son productos más caros y necesitan incluso mayor elaboración. Claro. Y es esta cosa del target, bueno, acá no tenemos, o sea, los celíacos no van a venir a consumir, en realidad, a ver, esto es una cuestión de derechos y de incluso de integración social, ¿no? Digamos, porque es como que, como así como pasa con los diabéticos, o esta modalidad también que de no fumar en espacios cerrados. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con esto de cuidar los espacios. Así que, bueno, me pareció interesante saber que van a tener que aquellas personas que son celíacas puedan exigir este derecho que tienen y que tiene que estar vigente. Perfecto. Incluso bueno. Es más sano, es mucho más sano. Lo que pasa es que son alimentos que requieren más elaboración. Y a los que no estamos habituados también. Exactamente. Claro. Se utiliza mucho lo que es la harina de arroz, que es mucho más liviana. Fideos de arroz. Exactamente. Hay dietéticas, uno puede ver una serie de productos. Y son buenísimos, especiales. Pero bueno, obviamente que las personas que son tienen celiaquía ya es una cuestión... que vital, tiene que claro, exactamente, no, netamente vital. Uno lo puede elegir como opción, incluso porque no tiene tanto almidón y esas cosas, pero bueno, es importante. Así que bueno, para compartirles esto y otro dato que igual falta para que empiece este seminario, pero como vieron las inscripciones, tienen que ser con anterioridad, se va a desarrollar en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo un seminario interesante sobre maternidad y derechos. un poco para debatir los nuevos paradigmas asistenciales. ¿Qué quiere decir con esto? Empezar a cuestionar el paradigma de médico-paciente en el ámbito de los partos. Ustedes saben que es como que se institucionalizó el maltrato, por así decirlo, a las mujeres durante el momento del parto, ¿no? Perdés el protagonismo, el médico decide por vos, las enfermeras deciden por vos. Totalmente, y... incluso es como que se pierde este poder que tiene la mujer sobre decidir. Ustedes saben que ahora las cesáreas es muy habitual, ¿por qué? Porque no se espera el tiempo necesario que una mujer necesita para estar preparada para parir. Las posiciones. Es como que se sistematizó, es como ir a un maxi kiosco y comprarte un chicle. No, acá ocurre lo mismo, es como esta cosa de, incluso te cobran, sabemos que hay dinero de por medio, siempre te van a mandar a cesárea por una cuestión de que, bueno, necesitan cobrarlo, ¿no? Esto más en los ámbitos privados. Seguro. Pero bueno, está bueno poder debatir sobre estas cuestiones y poder reflexionar sobre que hay un quiebre de paradigma. La mujer ya está como más también predispuesta a buscar otras opciones de parto, aunque parece una locura para algunas. Los partos asistidos en los hogares se están dando también, y es una opción que está y que no hay que vivirlo como que es un peligro, tampoco es tan así. Sabemos que una mujer que va a parir en su casa y lleva adelante una serie de diagnósticos y estudios que se hacen previos para ver si sos una persona apta para parir. ¿No? Eso es algo importante. Y hay un curso entonces para... Entonces va a haber un seminario en donde se va a ver esta prevención de violencia de género también en esta situación. También se van a dar a conocer movimientos sociales por el derecho del parto y nacimiento. Se va a tratar el rol de la mujer durante el parto, esto del empoderamiento de la mujer, y bueno, y distintas a distintos aspectos que todo hacen a cuestionar el paradigma clásico del médico en la asistencia del parto. ¿Hay que inscribirse ahora? Hay que inscribirse ahora por internet. Hay una página que es www.madres.org. Todo se hace por internet. Así que tienen que entrar a esta página, inscribirse. Este seminario se va a hacer sábado por medio y comienza el sábado 9 de marzo. Y va a ser por la mañana, de 10:30 a 1 del mediodía. Perfecto, bueno. Buenísimo el dato, muy interesante. Muy interesante, sin dudas. Bueno, de aquí a la fecha que empieza vamos a seguir con esta información. Exactamente. Bueno, 6:35, vamos a la tanda. Dale. Y ya volvemos aquí con más Peor para el Sol. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Los medios tienen su guión. Nosotros les ponemos los puntos. Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Guión del medio. Donde los trabajadores construimos nuestro propio relato. Guión del medio. Martes, 19 horas. Por tu estación de compromiso. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol. para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio en los Jotas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le agarra la timidez. Estamos arreglando todo acá. Ojalá fuera como... ¿Fuera como qué? Como una noche de sábado. Oh, bueno, estoy empachada de él, te digo, así nomás. Está nuestro invitado aquí en el... nuestro invitado... ¿Estamos en el aire? Estamos al aire. Todos en el aire, toda la conversación, todo. Le aviso. Estamos con Diego Cornilou, nuestro invitado del día de hoy, diseñador gráfico de Moreno. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Gracias por venir, Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Diego. ¿Se escucha mi voz? Sí. Se escucha perfecto. Estamos filmando también. El aire. Bueno, bárbaro. Está saliendo al aire y por internet también. Sé que, supóngase que alguien en Dinamarca pone la radio por internet y la está escuchando. Bárbaro. Bueno, Diego Cornilou, que bueno, está, le agradecemos la presencia como un amigo del programa. Viene en varios planes, Diego. Primero porque bueno, hay un material que hay que presentar. Material que está empezando a circular, material nuevo. Material gráfico. Gráfico, exactamente. Y además viene a cerrar también un círculo, que fue el círculo que arrancamos en su primera visita al programa. Claro. ¿Cuánto hace ya? Un par de meses. Par de meses. Cuando empezó la muestra mía. Claro, ahí in vitro, exactamente. ¿A cerrar en círculo? A cerrar en círculo. Puede que todavía no, capaz, ¿no? Porque está bueno. No, que... Puede ser una espiral. Claro, por eso digo. Puede ser otra forma también. Sí, pero uno cierra. Dale. Que empezamos en la primera visita de Diego cuando le propusimos el desafío de hacer el logo de Peor para el Sol. Ah. ¿Recuerda? ¿Me están aprobando alguna de las ideas que les planteé? ¿Les gustó algo? Sí, bueno, sí, o sea, ya la tenemos institucionalizada incluso. Sí, hay que hacer como una especie de votación también, porque como que puede a algunos nos gustan todos, otros no, tenemos que... Tenemos tres logos, nada menos. Así que bueno, uno ya lo pueden ver en la página de Facebook, dos pueden ver. En nuestra página. El mío pueden ver los tres. Ah, están los tres, bueno. Acabo de publicarlo. Ah, bueno, buenísimo. Está bien, claro. Perfecto. Sí. Bueno, pueden votar, igualmente nos encantan los tres. Bárbaro. Está complicado. Uno es más complejo, otro más simple. Cada uno tiene una función distinta. Puede tener su momento de aparición. Puede ser distinto. Claro, es verdad, hay que encontrar el momento. Y además, estamos presentando Mapa. Mapa. Mapa. ¿De qué se trata Mapa? Bueno, Mapa es un reunido de escritos de amigos, personas que fueron pasando por la muestra in vitro que estoy haciendo en Loreta. Gente con ideas, algunos escritores más desarrollados, con cosas ya editadas, y otros no. Y bueno, esto en un formato fotocopia, plegable, de bolsillo, diría yo. Cómodo para la lectura. Fácil, barato. Nunca se dijo esa frase, ¿viste? Nunca se dijo. Acabo de inventar en este momento. Sí, y somos creativos. Incluso estudiando como multifuncional también, ¿no? Tiene, como dice al principio, a ver qué claro, dice, una salida correctamente señalizada. Tiene. Ajá, Es muy interesante porque, bueno, a mí siempre me gustaron este estilo de formatos de edición de texto. Tipo fanzine, alguien me dijo. Claro, sí, fanzine. Porque llegan, parece como algo sencillito y de repente encontrás cosas muy interesantes adentro. Sí, así que una forma de... Y además un compiladito. Sí, es compilado. Es un collage de textos. Digamos que los textos no hay un hilo conductor. No tiene por qué haberlo. No tiene por qué haberlo, ese es el planteo. Es lo que lo hace interesante a Mapa. Ajá. El nombre Mapa. ¿De dónde viene, Diego? Bueno, ya que yo viéndolo objetivamente, todos los escritos tirados así sobre una mesa, pienso que es como un recorrido o es como que sugiere una dirección. Vamos a la tanda. Lo pusimos en la pileta con Rilo. Qué buenas las puntas suspensivas en la radio. Silencio de radio. A ver qué dice. Desplegable incógnito, mapa insinuado. Un mapa insinuado, me gustó eso. Y de ahí surgió lo de mapa, que bueno, sugiere a mamá y a papá. Yo quería saber si tenía que ver con eso. Bien. Porque mapa va acentuado en las dos A. Es verdad, por eso, es verdad. Ah. ¿Cómo? Buenísimo. Y esto lo están presentando en diferentes lugares. En diferentes lugares. El otro día hicimos la presentación del libro de Darío Maroño, que es un escritor de Merlo, que para el cual yo trabajé como diseñador, y en ese evento repartimos también mapa. ¿Eso fue? ¿Cuándo fue? En Chloé. Hace dos semanas. Dos semanas atrás. Y el fin de semana pasado. El 29 tiene pinta también. Digo el brindis, yo. Puede ser. Bueno, estoy acostumbrada a tomar. Yo creo que sí. ¿Estoy tan equivocada? De diciembre. ¿De diciembre puede? Sí. Puede ser. Ah, se ríen y después del primero. Y el viernes pasado, el 5. Ayer. El 4. Anteayer, el 4. El viernes 4 hicimos una nueva presentación en Loreta. ¿Podemos compartir alguno de los textos? ¿Me permite, caballero? Sí, adelante. Hay uno muy sencillo, pero me gustó mucho. Voy a cuestionar a las estrellas y su engañoso brillo. Siento la inquisición del universo. Gustavo Leguizamón, el autor. Gustavo, no, que no es el Cuchi. Hoy... No. Es artista local, escritor local. Es un compañero de la escuela que... Que tuvimos un grupo hace cuántos años, en el 90. Mirá vos, qué bueno. Un grupo de rock, y él hacía las letras, algunas eran compartidas, y que siempre él se dedicó a escribir, pero que lo nunca... Lo dejaba ahí, no lo publicaba, no lo difundía. Claro, y ahora, bueno, eso me gusta, siempre me pareció interesante lo de él, y bueno, esto recopila algunas de esas cosas interesantes que están dispersas, y bueno, encuentran... En este formato, su lugar. Imagino que la idea es, se va a repartir el mapa en la mayor cantidad de lugares posibles, digamos, para que la gente pueda hacerse de esto, que cómo son los, cuáles son los pasos a seguir. ¡Ansioso estás! Son los pasos a seguir. Vamos a intervenir cualquier evento y lo vamos a repartir. Irrumpir. Se lo van a encontrar en Moreno, se lo van a encontrar. Incluso estuvo en Mar del Plata, porque el viernes... Se hizo también la presentación de esto. Melissa Cámara es una de las chicas que escribe y estuvo en Mar del Plata en un evento y también lo repartió. O sea que a todos los lugares donde vayamos va a ser repartido. San Luis, Córdoba. Bien, internacional. Sí, en todas esas naciones que nombré. Buenísimo. Bueno, sé que Darío Cornilo va a compartir el programa con nosotros. Por dale, supuesto, vamos buenísimo. A ¿Quién es Mariana Díaz? Sí, tuve miedo en un momento, dije, ¡upa! Bueno, Bueno. Que no, va a llorar, va a te va a reír, va a hacer todo. ¿Vino con Florencia Peña? Tengo un par de cosas para preguntarle. Dale, dale. Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos con más. Diego Cornilow ha llegado, está Matías Barrenuevo también para hablar con nosotros, por supuesto. Va a presentar su libro aquí, en unos instantes también. Está Adrián Castillo, nuestro hombre en el deporte, quiero decirles. Que se viene, se viene. Lo que viene. 2013 es un año que viene muy cargado. Muy abundante, digamos, ¿no? El deporte viene muy cargado. Bien. Necesitamos un tipo que venga y nos esclarezca un poco. Así que, un psicólogo, ¿no? No. No. Psicólogo. Va a tener que ser de psicólogo también. De todo un poco. Vos le avisaste eso, ¿no? Que va a ocurrir eso. Cállate que todavía no sabe nada. ¿Qué querés que se vaya? Tengo doble identidad, velo por la humanidad, persiguiendo delincuentes. Y para disimular, es que vengo a trabajar entre archivos y expedientes. No entenderías, nadie está preparado para afrontar la verdad. Y me voy a ocultar en mi búnker transparente. Metido en un disfraz, me vuelvo a entreverar, uno más entre la gente. Y vivo en silencio, no tengo vida propia, la soledad. Me tratan de explicar que no soy imprescindible. Ya se arrepentirán, me vendrán a buscar y no estaré disponible. No, ya no me insistan, yo no estaré esperando. Peor para el sol. Refrescando el aire. Bueno, hay una tarde con amigos. amigos, con invitados, con presentaciones de nuevas cosas, formas de expresión, nuevas cosas. Sí. Se nos adelantó. No, es ansioso, me parece, ¿no? Está ansioso. Sí. Nuevas cosas. Como cosas, ¿no? Nuevas cosas. Nuevas. Literarias. Claro, cosas, ¿no? Obras literarias. Bueno, claro. Se podría, como el Tutti Frutti, cosas, se nombres. Podría decir que, por ejemplo, no, este, permiso, agarro el cosito este. Sí. Y tengo este otro coso. En realidad son dos pequeños libros, pero son libros objeto. Porque claro, no cumplen los requerimientos exactos que tiene un libro convencional. Exactamente. Como por ejemplo el mío se parece un poquito más, pero es un libro de bolsillo. Pero también es cómodo, fácil de llevar, así se puede leer en cualquier ámbito. Claro, lectura ligera, esa clase de cosas. Estamos con Matías Barrio Nuevo. Ah, sí, hoy la gente de la Logia del Guiso me dejó venir y estar en el estudio. Yo no conocía este lugar, pero bueno. ¿Estás clandestino o estás...? No, esta vez nadie sabe que estoy acá, pero en cuanto termine voy a tener que salir bajando porque... Pero es característico eso, sí, la huida es como... ¿Está acostumbrado, Matías, o no? Sí. Bueno. Sí, haciendo el otro programa. Está bien. Bueno, el libro... God Save the Pig. Sí, Dios Salve al Chancho. Bueno, es un libro de poemas, tiene 12 poemas y 10 dibujitos que son para colorear. Usualmente este libro tendría que venir, en este caso no les traje, pero ustedes se van a poder arreglar de conseguirse unos crayones o algunas fibras, porque este libro viene con dibujitos para colorear y con sus respectivos poemas que se leen horizontalmente con respecto a lo que es el libro, ¿no? Me encantó el Chancho Va. Claro. Me hizo recordar tarde jugando al Chancho Va. Bueno, una de las cosas que esto tiene que ver con el diseño gráfico, que hay un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la poesía. Esperen que yo la voy a decir. Este dibujo tiene, este libro tiene dibujos de Florencia Montoya, que es una poeta amiga. Ella es dibujante y hace de vez en cuando algunas cosas. Cuando yo hacía el libro, calculé que no iba a poder encontrar una dibujante. Entonces me puse a dibujar yo. Esto es un chiste gráfico, ¿no? Pero acá tiene todos los dibujos que yo hice como boceto para ver si podía meter en el libro, que son horribles. Está bien, pero si uno ve todos los dibujos y lee la frase va a entender el chiste. Ser optimista es dibujar así y esperar que nadie se indigne. Y después están, todos mis dibujos alrededor. Ahí está el chancho va que yo mencioné. El chancho mariposa, que acá nuestro operador parece que le gustó. Claro. ¿Sí? Es como el hit, y después es el hit. Está el chorizo mariposa, pero con carne de chancho, que bueno. Bueno, ahí hay diferentes dibujitos que para las personas que lo vean van a entender un poco el chiste. O sea, un libro para leer y para colorear también. Claro, está bueno. Sí. Claro. Pero los que se colorean son los otros, los que vienen con los poemas. Claro, eso te iba a preguntar porque es como estos también estaban para colorear. Sí, la idea de colorear es algo muy didáctico, muy que tiene que ver con lo infantil, que te puede dar el gusto. O sea, de hecho yo los libros que leo siempre tengo una lapicera y me pongo a... Les marco una crucecita donde termino de leer y a veces escribo frases, hago dibujos y qué sé yo, porque tengo el papel ahí en la mano. ¿Puede ser para niños también de repente? Es que la idea principal es que si yo, pongámosle por ejemplo que Guillermo tiene hijos, ¿no? Claro, en algún momento de su vida. Tarde o temprano va a llegar, va a tener que reconocer a alguno de los que tiene por ahí. No queríamos llegar a ese punto, pero bueno. Está bien, pongamos por ejemplo esto. Él va y se pone a dibujar con el nene. Está bien, muy didáctico. Es como para compartir un momento con los chicos, porque yo no tengo hijos, pero tengo a muchos amigos que con el paso del tiempo han formado familia, han tenido hijos y demás, y esa idea de ir a visitarlos y que están con los chicos y qué sé yo, me gustó la idea. Bien. Otra cosa que me gustaría destacar de este libro es el dibujo que tiene en la portada, que es un chancho que está cortado en tres partes. Está rebanado en tres partes. Ah, sí, mirá. No sé si alguien se dio cuenta la idea, ¿no? Este dibujo es de un graffiti que está en Flores. Ajá. A 7 cuadras de la estación de Flores, cuando arranca el tren, ustedes vayan mirando para el lado norte, para el lado sur, sí. Vayan mirando que hay una pared que tiene este chancho dibujado, que tiene como 3 metros de alto, y tiene una firma que es de Giant, que es el autor de este dibujo. Yo quiero hacer la aclaración para no tener líos. Es que yo no le pedí permiso a este señor para publicar el libro con este dibujo en la tapa. Con ese dibujo, sí. Es que yo lo busqué y no lo encontré por ninguna parte. Bueno, yo sería un poco inútil para encontrar algunas cosas. Entonces, como no lo encontré, ya, bueno, lo usé. Bueno, pero estás mencionando la fuente, con lo cual ya claro, estás excelente. Es válido, es válido. Fe de rata se llama eso, ¿no? Que hay que hacer la aclaración. Claro. Bueno, el dibujo a mí me parece espectacular, me parece una gran obra de arte urbano. Pero bueno, no le pude pedir permiso para claro, hacerlo. Claro, obviamente. Bueno, yo creo que se va a sentir bien si se entera que vos homenajeaste su obra poniéndola en la tapa de tu libro. Claro, aparte me gustaría hacer otra aclaración. Yo ahora tengo una remera de Crepúsculo. Crepúsculo Asociación Civil es una asociación civil donde yo participo. Y este libro no tiene... es sin fines de lucro. O sea, yo no voy a sacar un mango. Pero lo que se pueda recaudar de este libro es para la asociación civil. Así que sí, está el señor Jean diciendo, ah, mira, están lucrando con mi chancho. Se equivocó. Bueno, es para una obra de bien. Es para una obra, sí, de bien. Está bueno entonces el libro. Igual, viste, no sé cuánto se vaya a recaudar de este libro. Yo lo vendo a 15 pesos y gracias. Y sí, con los crayones a 20. Y bueno, lo que se vaya juntando irá para algo que se pueda usar, ¿no? Y Matías, ¿por qué el chancho? ¿Por qué el cerdo? Bueno, en realidad podrá parecer un poco tonto, pero es por el juego de palabras. Porque me gustaba el juego de palabras y dije, esto es perfecto para ponerle el nombre a un libro. Y aparte, en esto de escribir poesía, escribí algunos poemas que tienen que ver con un chancho que está ahí como protagonista. Y bueno, como hay varios de estos poemas, incluí algunos. Igual tengo que decirlo, después de 4 años escribiendo, sacar un libro que tenga 12 poemas es un logro, pero hay gente que podría decir, bueno, con todo lo que escribí podría ser un libro más grande, bueno, que tenga 457 poemas, pero yo decidí ir más por el tema de poner algunos poemas, los que más me gustaron, los que yo creo que están bien escritos. Es una selección bien exhaustiva. Claro, porque en esto de ponerse a escribir, uno escribe muchas cosas que le van gustando y otras que le gustan a otras personas, pero hay que tener un poco de autocrítica. La mayoría de lo que uno escribe es un borrador. Es un borrador, es prueba y error, y es prueba y error, y bueno, cuando uno quiere acordar, escribió 10.000 cosas y tiene 5 o 6 poemas que valen la pena. Siendo totalmente autocrítico, ¿no? Vamos a leer uno. Puedo leer uno. Hoy estoy lectora. Sí, quiero leer. Sí. Bueno, está bien. Sí, está bueno. Dale. Si me permite aquí el autor. Sí, dale. Dice: la perspectiva del chancho es insoslayable. La visión crítica de los filósofos, cinéfilos, pedófilos es irrefutable, inconfundible y lapidante. El chancho, consternado, pensativo y preocupado, con sus pezuñas se rasca la cabeza. Pobrecita, primero de mayo del 2011 es la fecha del... Sí, sí, bueno, es que en realidad como no soy creativo para los títulos, solamente para el libro, fecha nada más. Ah, la fecha como título de los poemas. Sí, para guiarme cómo me sentía en el momento que lo escribí. Ah, con razón, digo. ¿Te acordás? Claro. Sí, después de un tiempo. Acá tengo uno que en particular yo creo que tiene algo de valor artístico, ¿no? Uno de todos esos, ¿no? Sí, ese bueno, te conecta más por ahí, pero... Yo diría que es el que más me gusta a mí. Está bien, claro. Que por ahí está un poquito mal decirlo, pero... Esperemos, estamos buscando, mira, ni yo sé dónde dejo las cosas. Pero... Hoy nos estiramos un poquito con las claro, sí. Estamos en verano, relajemos. No hay problema. ¿Cómo puede ser que tengo 12 poemas? La tanda va a venir, no sé. Un señalador, te vamos a alrededor. Claro, está bien. Bueno, ya lo encontré. A ver, cuéntenos. Sí, no puedo decir que entiendo a la mujer de... No puedo decir que entiendo al amante de la mujer de un mafioso en el fondo del Río de la Plata encadenado a un motor V8 contando las burbujitas que le quedan. Tampoco puedo decir que comprendo al alpinista a miles de metros en una montaña de Marte, ni qué decir de una langosta en una cajita de fósforo sin agujeritos. Pero ayer, cuando dormía... Era una langosta amante escalando una montaña de Marte en el fondo del Río de la Plata, encadenado a un motor V8 sin agujeritos. Ah. Ahora recupero el aire. Muy bien. Debo agregar que si tenés un... ponerse en el lugar del otro.

Bien, seguimos con más Peor para el Sol y vamos a decir el número, para que nos puedan llamar, comunicarse con nosotros que estaban reclamando. ¿Qué hay el número? Bueno, vamos a decir, ¿cuál es el número de Ro? El número. El número es 4666559. Lo repito otra vez. Dale. 4666559 es el número. Muy bien. Sí, porque andamos sin celular, así que los oyentes se van a tener que animar en algún momento y salir al aire. Claro, o por lo menos dejarnos un mensajito. ¿Viste cómo sí. Se hacía en la radio? Y decís, fulanito, estoy dejando mensaje. Vamos a la casa de tal. Claro, eso. Espérame. Espéranos unas nos pizzas. Nos juntamos de Corniló. Y llevamos también. Chancho para comer. También, sí. Bueno, el momento de celuloide. Exactamente. Venimos con unas propuestas que tienen que ver no con el cine que se va a estrenar ahora, ¿sí? El que está en las carteleras. Vamos a venir con un cine más barato. Que podemos bien. Ver en el cable, que podemos obtener mediante alquiler un DVD o bajarlo por internet. Tampoco seamos la gente baja la película por internet, no, ya nos quita. No se puede decir eso. No, obviamente que no, pero es la opción también. Bien, y esta película se llama, es una comedia, es inglesa. Por ahí lo raro que es una comedia inglesa. Viste que los ingleses no son muy buenos para las comedias. Es un humor particular. Bastante particular, es verdad. Y bueno, esta comedia inglesa se llama Muerte en un funeral. Ah, bueno, ya el título no es tan de comedia. Menos comedia. No. Pero claro, justamente, es bastante, podemos decir, humor negro. Tiene, sí, tiene un humor negro raro que pasa de todo, en realidad. Es un funeral donde pasa de todo. Es una familia inglesa. Uh-huh. Común y corriente, en donde muere el padre, ¿no? Digamos, el jefe de toda la familia, y todo el mundo se va a reunir, obviamente, es para despedir. Pero de aquí que hay un montón de secretos de esta familia y pasan un montón de cosas. Porque cada uno de los personajes tiene una característica particular, con una historia particular cada uno. Primero arrancamos con el hijo, que es el que vive en casa con los que compartía con los padres y su esposa, quien es el sería el encargado de armar todo el funeral, de convivir con sus padres y de vivir por ahí esta dualidad de vivo con mis padres, vivo con mi esposo, los problemas que se desatan. Más allá de la particularidad que puede tener el humor inglés, sí. Los lazos familiares como puntapié de los es verdad. Conflictos, ¿no? Sí, y bastantes, tiene unos cuantos conflictos. Tenemos a Rupert Graves, que es el actor que lo interpreta, que bueno, que es Daniel, un hermano que quiere ser escritor, pero no se anima porque su hermano es un escritor muy famoso, entonces vive bajo la sombra de este hermano escritor, y también vive con el tema de que él se tiene que hacer cargo de sus padres y demás, mientras su hermano escritor va por la vida publicando y hace la vida de soltero. Ejemplares. Exactamente. Que se llama Peter. Y Peter vive bien, no le importa nada, es súper irresponsable y todo cae encima de Daniel. Así que imagínate que ya arrancamos con esto de que viene el hermano que no se hace cargo de nada y el otro debe manejar todo. Pero es que en este funeral pasan un montón de cosas. Lo primero que pasa es que llega la funeraria, ¿no? Con el cajón y lo van a acomodar, sí. Lo abren delante de los familiares y se equivocaron con el Manuel. ¿Se equivocaron de muerto? Errores del oficio, no es lo mismo. Exactamente. No, bueno, así que así arranca ya. Imagínense lo que puede venir después, que viene una cantidad de personajes de los que se puede imaginar. Un tío en silla de ruedas, mayor, bastante impaciente y que tiene a todo el mundo a los gritos y a las órdenes. Después un primo hipocondriaco, me salió cualquier cosa. Que le sale un par de manchitas, pero bueno, está como totalmente obsesionado con esto de qué será. Y va justo a un funeral. Imagínate que qué ambiente. Para... lo que está pasando. Exacto. Otro personaje que va porque está enamorado de una de las primas de a quien se les mueren los padres. En el funeral. También, sí. Tuvieron una historia que fue una noche y él está totalmente obsesionado con ella. La excusa del abrazo, estás mal, vení, yo te calmo, ¿viste? Exacto. Todo, para el pirata, el ámbito, ¿viste? Es así. Es así. Sí. Y después va. ¿Por qué me miran a mí? Sí, o sea, Diego, es que... Tanto evento, ¿vio? Tanto desplegable, va y viene. La movida cultural. ¿Qué claro, ¿viste? Tenés en un funeral, Cornelo. El bohemio, los bohemios son así, ¿viste? Y sí. ¿Qué va a ser? Me parece que las chicas saben, no sé. Bueno, y... una de las primas que obviamente va con la pareja que tiene que conocer al padre, y el que en el mismo funeral se va a encontrar con el padre, nunca se conoció, y el padre es muy estricto con respecto a las parejas. Y bueno, entonces ella tiene que cargar con esto de mostrar a la pareja al padre, que el padre lo acepte. Uh-huh. Y de aquí, ¿qué pasa? Que bueno, que en el camino, sin querer, toma unos ácidos que lo hacen elevarse, diríase, drogarse, diríase, y bueno, da un espectáculo bastante... ¿El muchacho que tenía que ser aceptado por Sí, sí, imagínense, muy desopilantes, con una sola iba a estar como bastante ido, imagínense que se tomó como dos, bueno, esto en medio de un funeral, y tenemos otro personaje que aparece, un pequeño hombre, que... no saben quién es, pero él todo el tiempo está circulando. Es un pequeño hombre, pero es un, no sé, enano, como decirles, enano, tal cual. ¿Sí? Un enano, sí. Un enano, sí. Y un enano explícito. Bueno. Así, tal cual. Y que nadie lo conoce. Y nadie lo conoce. Y él anda y observa a los hijos. Ah, a los hijos, y es como que quiere hablar con ellos. Y ellos tampoco lo recuerdan de dónde. Por ahí es un pariente, ¿viste? Esos claro, y uno no lo reconoce. Tantos años que claro. No nada. Sí, es verdad. Eso es lo que por ahí les pasa. Bueno, pero ellos van conociendo al personaje que trae un secreto del padre, una bomba terrible. Oh, no. Y tendrán que lidiar también en el funeral con esto: con el tío en silla de ruedas. Con el que está drogado, con el hipocondríaco y con el enano que tiene un secreto. Ah, un secreto. Y este chico Daniel, que es el protagonista. Me quiero preguntar cuál es el secreto. Yo digo, mírenla. Miren la película y van a revelar el secreto que tiene este personaje. Que te digo que es muy cómico. Es muy cómico la escena en donde. Revela cuál es el motivo de su presencia en el funeral, que es mucho. Estamos riéndonos todos, ¿no? Es mucho. La carita de Romina, no sé, se le encienden los ojitos cuando se acuerda la escena. Es muy gracioso. Y bueno, y hay una escena que trajimos el audio, que es se llama Howard, el hipocondríaco, que lleva al tío Alfie al baño. En silla de ruedas, el hombre lo tiene que cargar, lo tiene que acomodar, el RTT y demás, y pasa un accidente. Lo escuchamos y después explicamos un poquito. Tenía algo de lo que quería hablar contigo. Ah, sí, sí. Nació en 1938, un año antes de la guerra, y jamás... ¿Pero qué diablos ocurre? ¡Hay alguien dentro! ¡Lo sabía! ¡Dios mío! ¿Qué diablos hace usted en el ataúd de mi padre? ¡Edward! ¡No! ¡Fuera de ahí! ¡No! ¡Edward! ¡No! ¡No! ¡Deje de dar patadas! ¡No! ¡Mi padre era un hombre excepto! Bueno, esta era una escena, en realidad una de las escenas desopilantes. No sé si culminantes, uh-huh. Y en un momento que se da, bueno, cuando están queriendo empezar el oficio, ¿no? De decir unas palabras para la persona que, bueno, difunto, este sí, doctor, sí. Este padre, estos chicos. Y bueno, que hace más de 2 horas que quieren iniciar y debido a todo lo que pasa en el medio funeral no lo pueden iniciar. Y cuando lo inician vuelve a pasar algo más, que no sabemos cómo, no se sabe cómo, pero hay alguien que termina dentro del cajón. Ah, bueno. Es un descontrol. Es un descontrol. Y ese es el descontrol que escuchamos de los ruidos, los sonidos que alguien grita, porque bueno, alguien salió del cajón y demás. ¿Cómo es el título de la película? Muerte en un funeral. Muerte en un funeral. ¿Se puede? ¿Esto es en cable o hay que...? Sí, está en cable. Sí, ah. Sí, sí. Se está pasando en los canales de cable. Se está repitiendo varias veces en varios universos, en varios canales se está repitiendo. Bien. Y si no, bueno, se puede... Si no, en la vereda. En la vereda. Claro. Seguramente lo podrán encontrar. Lo podrán encontrar también. Y es, en realidad, me parece que es una buena opción, es una buena comedia y... algo que se puede hacer comedia sin demasiada, ni demasiados efectos, ni pensarse demasiado en argumentos. Es un argumento bastante simple, bien, bastante típico tampoco, no es previsible, no es que es un humor chabacano y que, digamos, cae en lo básico y cae en lo obvio y que por ahí uno le parece que es... simple no deja de ser entretenido o exacto, interesante. Justamente por eso, porque toma otros aspectos y por ahí aspectos de lo que tienen que ver de los ingleses, digo que para nosotros también un poco eso es medio extraño. Hay cosas que tienen que ver de la cultura, que tienen que ver de las prácticas inglesas, que por ahí uno no tiene idea y a través de esto Romy, conecta. No te... todos mal que mal nos ha tocado estar en un funeral, de gente más cercana o gente más lejana, y hay mucho para sacar de los funerales. Hay cosas muy bizarras a veces, que uno... es que pasan cosas muy bizarras. Bueno, totalmente. Justo hoy yo escuchaba un audio de el Cuchi Leguizamón. Él compuso una canción que se llama Abeloriado. Como habla de del personaje que tiene esos efectos de haber estado muchas horas en un velorio haciendo que nada. Había, si yo no me equivoco, en una época había como gente que era llevada al velorio como una especie de extra. Como las típicas lloronas, ¿no? Esta cosa de generar ese ruido, ese llanto intenso. Permanente. Y que te contagia en un punto. Como también la risa. A mí me ha pasado para dar clima. Claro, en un lugar totalmente triste, ¿verdad? Y de golpe alguien hace un chiste y te reís y no puedes parar. Es jugar con estos estados de ánimo, que en realidad es todo el nerviosismo, el hilo conductor es los nervios y la tensión, pero que pasa eso también. Tal cual. Yo soy anti-velorio, en el sentido de que de la cruz y de toda esa escena. Sí. Bueno, muchos pro-velorio no conozco, te digo. Mucha gente pro-velorio no conozco. pero de repente... Al formato que se le da al velorio. Sí, de repente hay gente que esto de, bueno, por respeto voy, pero esto es un tema de quedar bien tal vez con la situación y no, pero es un tema. Bueno, atención, voy a decir cómo quiero que sea mi velorio. A ver. Está bueno que lo digas en vida, ¿no? Quiero reposar sobre mi cama. En tu cama. En mi cama, sí. Y que me vayan a ver ahí. ¿Está bien? ¿Quedó grabado? Sí. Dale. Testimonio exclusivo. para el sol. Vos vas a estar ahí, los demás pueden hacer lo que quieren, digamos. Tenés cuidado, ¿no? Como no hay otras pautas. Quedás ahí, listo. Claro. Bueno, ahí está. Lo dijo Diego Corny Lowe. Como quiere su velorio. La firma. Lo firmó. Bueno. Seguimos con Pedro para el sol. Vamos un poquito de música ahora. Y enseguida seguimos con más Diego Corny Lowe, un montón de cosas más. Vamos a hablar de deporte con Adrián, que está acá. Hay temas para hablar de deporte. Muchos temas. Vamos, ya volvemos. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado, humedecido y triste fuera de estación. Aparecen cuando desapareces los ojos del insomnio, las palmadas compasivas oscurecen cuando desapareces. Ella dijo ciudad o verano, nunca las dos cosas juntas, no. Ese cóctel y el amor son enemigos casi por definición. Aparecen cuando desaparecen. Estás escuchando Peor, Peor para el Sol. Para el Sol. Peor para el Sol. Radio en OJ. Bueno, 7 de la tarde, 25 minutos en esta tarde de 6 de enero, tarde de Reyes, tarde aquí de en Reyes, la ciudad de Moreno. Seguimos en Peor para el Sol, estamos aquí con nuestro invitado, Diego Cornilow, que está acompañándonos en esta tarde. Bueno, Diego, como decíamos hace un ratito, ha confeccionado los logos de nuestro programa. ¿Cómo? Contanos un poquito, Diego, ¿cómo fue que, qué pensaste al hacer nuestro logo? ¿Qué te inspiraste? ¿Qué idea te generó el programa, el título? Habíamos hablado algo juntos, ¿no? De que era algo así como el sol, ¿qué nos puede envidiar el sol a nosotros? Uh-huh. Y bueno, capaz que el encuentro, pensé, es lo primero que pensé, el encuentro. Y por eso hice uno que es como un encuentro entre dos personas abajo de un paraguas. Claro. Dos caras. Caras mirándose, y bueno, y después, bueno, desarrollé también la idea de eso, lo simplifiqué un poco más y hice un corazón adentro de un paraguas. Claro. Y después hice otro. ¿Lo están viendo los oyentes? ¿Y ¿No ven los oyentes? Pueden entrar a Facebook. Tienen que entrar en Facebook. Tienen una compu sí, cerca. Que buscarlos. Pueden entrar a Peor para el Sol. O a la página de Diego Cornilow también. Claro. Lo pueden ver. Hay una ligazón. Hay una ligazón. Cornilow es con K. Y termina en W. Termina con W. Y bueno, esa tercera opción es un hombrecito cayendo con un paraguas. Como si fuera Ese me encantó. Como si fuera un qué, un paracaídas. Claro. Sí, por una aparte, Mary Poppins. Sí. Eso, algo pensé así. En esa figura también. Sí. Ah, mira, y estamos en el aire, ¿no? Como medio un poco. Claro, volando. en el aire. Por eso ese salió como. Es el sponsor oficial de Mapá. Exactamente, muy bien. Qué lindo, me enorgullece. Qué bueno, mucho orgullo sentís. Sí, demasiado. Del 1 al 4, ¿cuánto? Y no sé, lo tengo que pensar. Porque no, viste, cuando sentís mucho no sabes, no puedes ponerlo en palabras. En números menos. Menos. Bueno, ahí está entonces los tres logos que ha hecho muy, muy generosamente Diego Cornilow para el programa. Y lo pensé también como un sistemita, viste. No con la idea de que sea un logo y taca, sino que. Es un sistema, son tres logos que en algunas ocasiones puede aparecer alguno y en otras otro. A mí me gustó esto de dos personas conversando y que se debajo de un paraguas. A mí se me vino la imagen, ¿vieron como el cono del silencio? Sí, esta cosa de. Sí, está bueno también. Eso, sí. El cono del silencio, sí. Bueno, diferentes connotaciones. La intimidad. Claro, es verdad. Así es. Bueno, y nos cubrimos un poco del sol que está cada vez más bravo, más fuerte. Claro. Vos decís que es como una medida preventiva de los rayos UV. Ultravioletas. Aprovechamos eso también. También podría sí. ser un pomo, el logo también, un pomo que. claro. ¿De carnaval decís? No. No sé, también porque también. Se aproxima el carnaval en febrero. Sí, bueno. Mirá cómo asoció, ¿viste? Un protector solar, y ahí lo bloqueamos al sol. Claro. Por un rato que dura el programa. Claro. Diego, ¿cómo sentís que la gente recibe el mapa cuando vos se lo entregás? ¿Cuál es la expectativa tal vez previa y lo que ocurre cuando la gente recibe el material? No hay una. Desde mí no tengo una pretensión específica. Sí, un poco de desconcierto, de qué es esto, de alegría, pero hay una palabra mejor para esto, que esa se la puedo decir otro día, en todo caso. Sorpresa, se sorprenden con lo que ven. Y la idea final, esa salida a la que hicimos hincapié antes, bueno, también produce risa. Claro. Sí, hay de todo, alegría, simpatía, y después simpatía. Después uno va leyendo y bueno, hay cosas más profundas. No vamos a adelantar mucho, pero no, para el que todavía no vio mapa, pero sí. Hay un orificio en el centro del desplegable. que hace sugerencia como de proyectarse a través de ese. Y que además y que puede tener una utilidad también. Y utilitario. Una utilidad proyección específica. Y liberación, ¿no? Liberación, también. Sí. Busquen mapa si quieren develar bien este secreto. Búsquenlo. Hay algunos que somos muy aficionados a ese tipo de actividades, entonces nos viene bárbaro. Claro. ¿Hacía falta? Porque también, es como la utilidad, ¿no? Digamos, está bueno. Sí, sí, doble sí, utilidad. Es útil, claro. Había que agregar. Era necesario. Y acá estoy descubriendo que puede ser, señor Guillemaro, sí, que usted haya colaborado en los escritos con de Mapa. Sí, puede ser, sí, puede ser. Muy bien. Sí, Guillermo, en esta parte. Y lo había leído sin saber que era suyo y me había gustado mucho. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo leer? Sí, léalo, léalo. Se dice así. Crean el primer sindicato de jefes. Agrupa a los recién ascendidos. Buscan atenuar la culpa que les ocasiona mortificar a sus antiguos compañeros. Muy bien ahí, ¿es Amado. ¿Una vivencia o pura ficción? O... Y uno se va alimentando uno, de cada la uno vida se siente misma, reflejado. De la vida, ¿no? Misma. Y bueno, está dentro de una pequeña seccioncita que pensamos para el mapa, que es Noticias del Fin del Mundo, donde vamos ahí a ver, a captar está diferentes cositas de que van pasando y vamos expresándolas ahí en el desplegable. Así que bueno, muy contento de participar, por supuesto. Esto va a ir fluyendo con otras personas que van a estar escribiendo. Sí, ya se están sumando otras personas, vos también. Uh-huh. ¿Estás seguro lo que estás haciendo? Sí, ¿no? Claro. Bueno. Acá te comprometí. ¿Podemos aportar entonces textos a Mapa? Se puede aportar. Estamos organizando el número 2. Bien. Así que, bueno, ahora obviamente que vamos a desplegar todos estos que tenemos y a seguir, obviamente. Y pensamos que capaz que puede ser mensual. Está bueno. Es muy interesante mantenerlo, ¿no? Como en eso. Sí, muy bueno. Y está bueno como espacio, ¿no? Para todos aquellos que tienen ganas de decir algo, de escribir sobre algo. Está muy bueno. Buenísimo, sí. Además pueden hacer pueden participar de MAPA y van a ser re bienvenidos, pero también pueden usar la idea y hacerlo. Hacerlo por otro lado también, porque... Que se multiplique, sí, digamos. Sí, que se multiplique. Sí, sí. Bien. Además, esto te da el punto de partida de que podés difundir tranquilamente ideas, ¿no? Esto del formato en sí, o decías, una fotocopia, es bueno, una no, fotocopia. Sí, y no también, porque tiene toda una creatividad en el plegado, el diseño, ¿no? Claro. Pero acerca a las ediciones, uno piensa, si yo tengo que editar algo, editar sale caro, dinero, uh-huh. ¿Cómo? ¿A dónde? Bueno, estas son formas alternativas, claro. Digamos. Lo bueno es poder expresarse. Exacto, así que no quede guardado. Claro, que los medios no te lo imposibiliten. Claro, exactamente. Hay que sacarlo de alguna manera, una fotocopia ya es un montón. Buenísimo. Bueno, 7:30 pasaditas ya de la tarde, es momento de hacer un pequeño corte y ya volvemos con más Hora Clave, quedan cara 9. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Los medios tienen su guión, nosotros les ponemos los puntos. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Guión del medio, donde los trabajadores construimos nuestro propio relato. Guión del medio, martes, 19 horas, por tu estación de compromiso. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Soy Marina Jara, soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Los domingos a la tarde, manguerazo, hamaca paraguaya y peor para el sol. Muy bien, aquí... ¿Cómo? ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire, dije estamos algo... en el aire. ¿Se escuchó? Se escuchó todo, Romina, la verdad, lamentable lo tuyo. En esta mesa tan concurrida hoy, de peor para el sol, qué sí. Bueno. Sí, lo estamos pasando bien, ¿no? Sí. Con ventilador y con jugo de naranja, yo creo que es una fórmula imbatible, me parece. No hay con qué darme, me parece. Lo mejor para verano, digamos. Sí. Así que bueno, pero bueno, ha llegado el momento de hablar un poquito de deportes. El deporte siempre es un tema convocante. Y siempre en cualquier charla surge... Y es además un tema que convoca a la charla. Viste que hay temas que son gancho para la charla. Y uno se junta con alguien y ya sale el tema de lo que pasó en el deporte, en su equipo preferido y demás. Y más un domingo, ¿no? Sobre todo un domingo. En este momento estamos con un poquito de parate porque no hay mucha actividad, estamos en enero. Pero bueno, es un buen momento para presentar a nuestro hombre en el deporte, que va a ser Adrián Castillo en este año 2013, una nueva incorporación en el libro de pases aquí en Pro para el Sol. No se asuste. Muchas gracias, Guille. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Todo bien? Bien, por suerte, bien, disfrutando el programa. ¿Cómo arrancaste el año? ¿Bien? 10 puntos. 10 puntos. Suerte, sí, por suerte, bueno, paró el fútbol acá en Argentina, pero en diferentes ligas del mundo no, así que en la Europa hay muchos, como hoy el Barcelona volvió a ganar. Messi, como siempre, arrancó el año de 10, un gol. Así que bien. Todos los domingos un gol, por lo menos uno, por lo menos. Por lo menos uno. Pero bueno. Messi volvió a ganar el balón de oro. Ahora, esta semana se define. Ah. El lunes. El viernes. ¿No? El viernes que viene. El viernes se hace la premiación, pero tiene todas las fichas puestas. La tendencia está, ¿no? La tendencia está. Sería el cuarto, ¿no? Sería el cuarto consecutivo y el primero, el segundo jugador en conseguirlo, sí lo logra. Esperemos que sí. Por se cómo se dio. Se armó polémica por el Olimpia de Oro, porque no se lo dieron a Messi y se lo llevó Maravilla Martínez. ¿Qué opinión le merece, caballero? Pasa que sería como darle todo a Messi. Claro. Yo pienso exactamente lo mismo. Aparte, resurgió el boxeo en Argentina, Maravilla Martínez. Creo que marcó 40 puntos de rating en una pelea. ¿Y a Chris Manich no hubiera sido también al karateca? Al taekwondista. Que ganó el oro en Londres. Ganó el oro en Londres, el único oro que pudimos traer es de Londres. Hubiera sido una buena elección también Chris Marit, pero la convocatoria de Maravilla fue más importante, diría yo. Chris Marit fue su momento en los Juegos de Londres y hasta ahora, es más, había empezado a participar en novelas, estuvo acá, estuvo allá, era Chris Marit por todos lados. Es verdad. Sí. Lo que es la fama, ¿no? Claro, no es un deporte muy popular, vamos a decir, el taekwondo. Y el boxeo, más que nada, porque fue también en un peso que había sido campeón Monzón, toda una historia en el boxeo, claro, argentino. Pero yo me imagino que vos, Guille, después del sábado estás medio triste. Te vi ya con la cara cuando llegué, medio triste de la noticia, ¿no? No estoy feliz. ¿No soy feliz? Para nada. No estoy feliz. Bueno, como todo hincha de Boca, que estábamos esperando muy ilusionados la vuelta de Román. ¿Pero qué les iba a dar Román? Ya está. ¿Por qué fue que tanto se idolatran a...? ¿Por qué es así? El boquense es así, ¿eh? El boquense, yo creo que cualquier hincha de algún club idolatra a su mejor jugador. Hay que reconocer que es el mejor 10 que ha salido en el fútbol argentino de los últimos 12 años, 15 años. Sí. La calidad de un jugador hay que reconocerla, está intacta. Lástima la persona por ahí, bueno, cómo se maneja, claro, como todo. Sí, además, de buen juego, los títulos ganados, digamos. Títulos, ¿no? Ganados. Ya, yo a Boca no vuelvo más, dijo, así de sencillo. Pero respeto su palabra. Eso es algo. Él hace 6 meses dijo, yo a Boca no vuelvo a jugar. Y llegó el día que tenía que decidirse si volvía o no volvía. Dijo, no vuelvo. ¿Y por algún problema? Y plata, dicen, plata. Exactamente. No pudieron negociar. Él quería volver y renovar su contrato hasta el 2015, porque ya vence ahora en julio. No le quisieron renovar el contrato, le dijeron que vuelva hasta julio solamente, y entonces, evidentemente, no fue suficiente para él. Claro. Eso es lo que dicen las versiones extraoficiales, la versión oficial de él. Lo que él habló. ¿El fútbol no juega más? No hay tiene una ofertas, hay ¿no? una posibilidad que se vaya al Villarreal. ¿Nuevamente? En España, nuevamente. Y en a Brasil España. También tenían ofertas de Brasil también. Oferta de Brasil para jugar Copa Libertadores con el Palmeiras. Pero no hay nada decidido. En la vida de Román es así. Uno no sabe. Por ahí eso mañana sí. Sale y se va. Y eso significa que se va porque hay más dinero por esos lados. Sí, sí, más dinero. Claramente. Hay más dinero, hay otro juego. Capaz que no quiere retirarse, no se siente. Él tiene condiciones malas. Demostró en la última Libertadores que tiene condiciones para seguir jugando, por más la edad que tenga. Así que esperemos que siga jugando. Igualmente. Es un bien para el fútbol. Sí, totalmente. Creo que a Boca igual le dio mucho. Ya es como que no se le puede pedir más, en realidad. Claro, él mismo lo dijo. Digo porque hay mucho hincha de Boca enojado, pero no te puedes enojar con Riquelme. Perdón, sí, te puedes enojar también. Sí, como sí. Poder podés, como deber, pues, creo que claro, ya es el tema. Ya, porque ya pedirle más es como... Está bien, sí. Si no quiere... O sea... ¿No creyó que las condiciones eran las mejores? Bueno, está sí, se hace un poco la estrella. Yo no Puede ser. Perdón, soy hincha de River, pero aparte de eso no me cabe su personalidad. Me parece que juega un poquito ahí. Bueno, hay de estrategia en eso, ¿no? Sí. Y ya lo demostró en todos lados. Cuando fue al Villarreal le pasó algo parecido. Lo terminaron, era ídolo en el Villarreal, lo terminaron... Digamos, entre yendo. Comillas, yendo, que se vino a jugar de vuelta a Boca, estuvo 6 meses separado. Yo no entiendo una goma, pero Riquelme en River ni en pedo, ¿no? No lo queremos tampoco, no lo queremos, no lo necesitamos. Fue una como una opción, de repente claro. Me pareció que podía con Ramón Díaz nosotros vamos, no. Al estrellato vamos con Ramón Díaz nosotros, Ramón Díaz en River también, mucha ilusión también ha creado la llegada. Él mismo lo dijo, la llegada de él dijo, soy el técnico más ganador de River. Y los títulos lo avalan, tricampeón. Ahora, los más ganadores, los dos técnicos más ganadores, ¿no? Se en vuelve Boca a repetir la historia River. De 2000, correcto. Vamos a ver qué pasa entonces. Bianchi. ¿Qué pasó en aquel 2000? ¿Que alguno de los dos salió campeón? Sí. Los dos salieron campeones. Dos. Boca salió campeón de Copa Libertadores, River salió del torneo local. O sea, va a estar bueno ahora también el torneo de verano. Recordemos que tenemos 3 superclásicos, aparte de los otros clásicos también que se van a jugar. Mucho partido en muy poco tiempo, porque en el 10 de febrero ya arranca el campeonato. Ya arranca. O sea que en menos de un mes hay 3 superclásicos, por contar los 3 superclásicos, pero hay un montón más de partidos. Claro, después tenés los otros clásicos de Avellaneda, el clásico de Rosario, clásico de Córdoba. Así que va a haber buen fútbol este verano. Más que descanso, seguimos con la seguidilla de fútbol. Es así, sí. ¿No? Y sí, obvio. Evidentemente. Entretenimiento preferido a los argentinos. Ah, bien. De los hombres. El Dakar arrancó, ¿no? Dakar se arrancó desde Perú. Van a ser Perú, luego van a pasar por Argentina y va a finalizar en Chile. Qué informado. Ya arrancó. Este hombre. Hoy Patronelli, que es uno de los hermanos Patronelli. El cuatriciclo ha ganado su etapa y ha quedado primero en las clasificaciones. Así que es la esperanza argentina nuevamente para ganar un Dakar. Bien, buenísimo. Me pareció raro esto del cambio de país, digamos, de porque se viene siendo en Argentina, por lo menos la mayor parte del Dakar. Arrancó a Perú. La primera vez en Sudamérica se compitió en Argentina porque Argentina fue quien se presentó a competir con otros países, a pedir, a decirle, bueno, tenemos condiciones para que venga el Dakar a competir acá. Y se pudo realizar, le gustó a los organizadores, recaudaron mucho. Esa es una de las grandes, claro, unas grandes de las patas de la mesa. Totalmente. Recaudaron mucho y entonces decidieron volver a hacerlo acá. Y entonces ahí empezaron a abrir el espectro para que participen otros países. La segunda vez ya se hizo con Chile, la tercera vez ya se hizo también con Perú. Y bueno, y ahora comienza nuevamente desde Perú. Con Perú. Sí. Es interesante porque son diferentes lugares, se conocen muchos lugares que uno no ve habitualmente. Desiertos, montañas. Es una competencia linda para ver. Sí, recuerdo que cuando esto se empezó a plantear el tema de cambiar el lugar donde se hiciera el Dakar, que ustedes recuerdan, es el viejo París-Dakar. Sí. Era por temor a atentados de Al-Qaeda, que en esa época exacto, de Al-Qaeda... porque se competía mucho en el desierto. Sí. Este, no. Por Dios, bueno. Y bueno, vino acá. Y igualmente es un evento que tiene su resistencia por el impacto el ambiental. Exactamente, el impacto ambiental que genera. Pero sí, eso se tuvo mucho en cuenta ya en los últimos años. Ya se va con las nuevas máquinas que se van preparando, los nuevos autos son muy, vamos a decirlo, pero están muy preparados para cuidar el ambiente en la medida que lo que puedan hacer. Está bien. Es algo que se tiene muy en cuenta desde la organización también. Bueno, yo me acuerdo de estar en un bosque, bien, en Villa Gesell. Sí. Y de estar en el bosque, los médanos, estás ahí escuchando a los pájaros. Conectado. Jugando con algunos palitos, ¿viste? Algunas cositas, intentando algo y que pase un cuatriciclo. Te sacó de clima, totalmente. Entonces, en ese sentido, esto del DACA me tiene. Hincha un poquito. Sí, me hincha un poquito. Te angustió. Quedó en tu memoria. ¿Podría ser un trauma, digamos? No sé si un trauma, pero. Digo, soy un activista, soy un anti-DACA. Habría que hablar con la gente de las provincias por donde pasa y ver las campanas. Mínimo. No, eso debe estar hecho, pero escuchar las opiniones. Debe haber a favor y en contra. No, hay mucho descontento. Muchos que dicen, bueno, ayuda a lo que es el turismo, ¿no? A las ventas, que tenés el lado marketinero y tenés el lado de las personas que cuidan mucho su ambiente, el medio ambiente. Claro. Y la verdad que eso no se respeta, obviamente, para nada. Así que son las dos campanas. Así es. Bueno, ahí está, un pantallazo deportivo con Adrián Castillo. Va a estar a partir de hoy acompañándonos en las tardes de los domingos aquí para comentar la actualidad deportiva. Así que bueno, muy contento con tu llegada, Adrián. Bienvenido. Muchas gracias. Aparte un hombre más, ¿no? Porque están sí, estamos acá, ya estamos atrincherados. Bueno, atrincherados, estamos solos acá en rincón. Atrincherados contra las tres, superpoderosas. Bueno, escuchemos un poquito más de música. Tenés a La Renga ahí por ahí, un poquito de rock and roll aquí en la tarde del domingo, Walter. Y ya seguimos. Esto es Negra es mi alma, negro mi corazón. Dale. We'll be right back. negro mi corazón. Escuchando Peor para el Sol, Radio Enojotas. Y 19:51, continuamos con más Peor para el Sol. Y ahora tenemos textos y pretextos fuera de contexto. A principios de este año comenzó a circular por internet una supuesta carta escrita por Werner Herzog, una empleada que se lo escribía a una empleada de servicio. Poco después que la noticia se esparciera como una plaga por las redes, se descubrió que la autoría era falsa y el famoso director de cine no tenía nada que ver con la misiva. Todo era una broma propiciada por la página web Sabotage Times, cuyo nada inocente lema es: nosotros no podemos concentrarnos, así que ¿por qué debería hacerlo usted? La carta tiene su gracia. Solo por esa razón vale la pena conocerla. Rosalina, mujer. Me insulta usted constantemente con su singular falta de visión. No lo olvide. Hay belleza y una verdad esencial en todas las cosas. Desde la agonía de una gacela flechada hasta la sonrisa de un desposeído en la autopista. Pero la invisibilidad de algo no implica su falta de ser. Aunque los bebés simplones crean ingenuamente que la persona que tienen enfrente se desvanece cuando se tapan los ojos, en el odioso juego de te veo y no te veo, eso es una falacia. Y lo mismo ocurre con el montón inadvertido de polvo que se acumula detrás de los estantes de DVDs en la sala de juegos. También existe, y es inaceptable. Se lo digo, Rosalina, no como burla o amenaza, sino como evocación de la dicha. La dicha de la nada, la dicha de lo real. Quiero que sea real en todo lo que hace. Si no puede ser real, es necesario que mantenga una apariencia de realidad. Una apariencia real de la falsa realidad, o real. He conquistado volcanes y visitado las amargas profundidades de los océanos de la Tierra. Nada que haya presenciado, de la lava a los crustáceos, me dejó tan petrificado como la mugre apelmazada en la jabonerita de plástico del baño pequeño. La palabra náusea no es suficiente. Usted, en este sentido, no está siendo real. Volvamos ahora a los horrores de la naturaleza. Me temo que es inevitable. La naturaleza no es algo que haya que mimar y aceptar y abrazar contra el pecho como una serpiente herida. Dígame, ¿qué había antes de que usted naciera? ¿Qué recuerda? Eso es la naturaleza. La naturaleza es un vacío. Algo vacío, la vacuidad. Y ya que hablamos del vacío, no estoy seguro de que esté usted usando correctamente la boquilla retráctil o ajustando la configuración de barrido completo al ocuparse de las alfombras verdes de la guarida. He encontrado algo de caspa allí. No he escuchado sino dos canciones en toda mi vida. Una fue un aria de Wagner que toqué compulsivamente desde mis 19 a mis 27 años, por lo menos 60 veces al día, hasta que la gente del pueblo me sacó de mi casa con orcas rudimentarias y antorchas encendidas. La otra era Daido. Ambas me horrorizan hasta el punto de la parálisis. Cada sacudida era como un pedazo de ladrillo contra mi alma. La música es inútil y dañina, así que por favor, si necesita entretenerse mientras organiza el reciclaje de la basura, absténgase de esa radio pop con la que me afrentó hace poco. le recomendaría que recitara algunos versos afilados, de Goethe tal vez, o de Schiller, o cuando menos de Jerzy Silverstein. En cuanto a las cucarachas, a las cucharas, perdón, la situación se mantiene sin cambios. La mataré si veo una. Es todo. No deje de creer que no es usted la mejor mujer que he conocido. Lo es. E incluyo en la lista a mi madre y a la esposa de Brad Dourif. La segunda, no la de la cosa esa en el labio. Gracias por su atención y lo siento si partes de esta nota están manchadas. He estado llorando. Su dinero está bajo la guillotina. Herzog. En la enorme limusina, ensardinado van cantando porque sí. Nadie comprende quién lo trajo hasta aquí. Por las calles de Miami es la gente más feliz. La caravana fue creciendo, es un festín. Los decadentes la portaron un... Bueno, nos vamos retirando, ya se pasó el... programa, increíble. Tremendamente se pasa. Primer programa del 2013. Primer programa del verano, así que vamos a estar aquí acompañándolos para bajar un poco la temperatura, para ahí estar más calmos. Es verdad, es verdad. Un poco de relax en el domingo, diversión, música, palabras. Así es. Bueno, le agradecemos a Matías Barrio Nuevo, que estuvo aquí con nosotros presentando su libro. También a Diego Cornelo. Pensé que me iba a estar rompiendo algo. ¿Qué? Fue, ¿hay problemas de ego? Sí, a veces pasa. Pero... usted está acá, va a tener la posibilidad de despedirse al aire. Buah. También Diego Cornelo, diseñador gráfico. Gracias Diego, por venir una vez más aquí al programa. Adrián Castillo, nuestro hombre en el deporte, que ha comenzado hoy su tarea aquí en el programa. Sí, sí. Pasó gracias. La prueba. Pasó la prueba, ¿no? ¿Pasa bien? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno. Ninguna facultad de este tribunal. Te digo. Claro, es una instancia de tribunal, es verdad. Muy bien. Pero la ha pasado bien. Saludos a todos. Bueno, gente, nos vamos. Nos encontramos el próximo domingo aquí en Peor para el Sol. Romina Onieva, Romina Pinto, Alejandra Siciliano, Walter Fuentes. Por supuesto, sí. La operación técnica. ¿Cómo la pasó Walter de ahí de este lado? ¿Bien? Perfecto. Bueno. ¿Corte de pelo? Sí, ya que lo vi, igual es raro. Se lo corta él. ¿Se lo corta él? Claro, sí. No tenía esa habilidad. Ah, mirá vos. Muy detallista el tipo, Muy detallista. Bueno, bien. Acá tenés que emparejar un poco. Digo, ya está. O sea, claro. Bueno, Fuentes Coiffer, ya veo la barquecina. Claro. Sí. Fuentes Coiffer. Unisex, cortes unisex. Así es. Bueno. Nos vamos, como todos ustedes saben, mi nombre es Beto Casera, nos encontramos el próximo domingo, chao. Yo te llamo yo, mi lunfardo del revés, porque te hielo, hoy le pongo el corazón del velorio americano. Que se va, que tanto se va. El velorio americano. Que se va, que tanto se va. El velorio americano.